Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 3011, sabadito 7 de abril. Qué lindo fin de semana, ya el último fin de semana de vacaciones. Espero que usted esté disfrutando de su fin de semana. Bueno, y de todos los que trabajamos, pues ojalá que vayan saliendo ahorita de trabajar, dispuestos a escoger dónde comer. Váyase a comer a la playa un pescado frito y un ceviche con una cerveza bien fría. ¿A poco no caería muy bien a estas horas? Así es de que, pues lo invitamos a que disfrute el fin de semana. Por lo pronto, quédese con nosotros, que tenemos una plática, una charla. Mire, el tema de hoy me encantó porque usted quiere ser millonario. Todo mundo sueña con ser millonario, digo millonario en buena lid, no robándole a los demás. Ser millonario, sí, tener suficiente dinero o acumular. Obviamente para cada quien habrá una medida de lo que es ser millonario. Yo creo, ¿no? No sé. Bueno, me acompaña Laura Alcalá aquí en la conversación de esta tarde. ¿Cómo estás, Laura? Buenas tardes, qué gusto saludarte. Hola Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia y pues bueno, sabadito alegre, que todos estén con bien y que pues vayan, ya saben, con precaución si están ahorita yéndose a la playa, último fin de semana, que lo disfruten. Y bueno Robert, muy a gusto aquí contigo, gracias por la invitación a tu programa y pues bueno, esta reflexión sobre la filosofía de Jack Ma me parece muy interesante y el por qué se hizo millonario, ¿no? Bueno, Jack Ma pues es un ejemplo clásico de millonarios, sobre todo modernos, ¿no? So, con la tecnología, él fundó la empresa Alibaba con apenas $60,000 y hoy su imperio vale $25,000 millones. Y esto pues lo hizo en un tiempo muy corto, desde 1997 a la fecha, estamos hablando de 21 años. En 21 años él formó una empresa que vale $25,000 millones y arrancó con $60,000. Habrá que entender cómo lo hizo y qué cosas tan importantes hizo. Fíjese, el hombre más rico de China no nació de una familia poderosa y no pertenece a una dinastía o linaje legendario. Su nombre es Jack Ma y fundó su empresa Alibaba, como ya le dije. ¿Tú quisieras ser millonaria? ¿Quién no quisiera, Robert? Bueno, tú. Pues claro que sí. Pues cubrir todas las necesidades, quitarte preocupaciones, quitarte estrés, de estar desviando tu atención a buscar cubrir ciertos gastos, pues yo creo que eso le atrae a todo el mundo, ¿no? Sin embargo, yo estoy segura que los mismos millonarios, a pesar de que tengan sus millones, también tienen sus estreses y también tienen sus preocupaciones. Bueno, yo aquí así separaría... Así que no te exime de preocupaciones y de estreses el ser millonario, no. No, espérame, exacto. Yo creo que el ser millonario son dos cosas muy diferentes a decir vivo sin estrés. O sea, ser millonario no es vivir sin estrés. Al contrario, yo creo que es con mayor estrés, ¿no? Pero yo me refiero al estrés de, pues, pagar de tu casa, pobre, de pagar tu comida. Del síndrome de la escasez. De pagar, no sé, tu renta, lo que tengas que hacer. Creo que, y también, fíjate, lo que me atrae de ser millonario, el poder ayudar. Hay tantas cosas que se tienen que hacer, que se tienen que mejorar, que podemos echar la mano y más que nada con la enseñanza, ¿no? O sea, invertir en la enseñanza, en el conocimiento, en el compartir esa, por ejemplo, manualidades, inteligencia financiera, educación, tantas cosas que nos hace falta y que a mucha gente les vendría bien para mejorar su situación, tanto mental como económica. Y cuando me refiero a mental, es a alivianar ese estrés, alivianar esa preocupación de decir, oye, pues yo ya tengo estos conocimientos y ya me la llevo más tranquilo porque sé cómo lidiar con estas situaciones, ¿no? Yo creo que le diste, para mi personal opinión, le diste un en el clavo a lo de para qué tener dinero, para qué ser millonario, ¿no? O sea, para guardarlo y acumularlo, para que te alcance para pagar tu renta, tu casa, pues eso qué te genera bueno. Más estrés. Imagínate, si lo guardas, pues vas a estar preocupado de que no te lo roben. Es correcto. De que entonces, lo tienes que cuidar, de que... Entonces, realmente, pues el dinero no soluciona todo, ¿ok? No, pero sí soluciona el que la empresa que te genera el dinero lo apliques para eso. O sea, que es el caso de Jack Ma, fíjense, para darnos una idea de la magnitud del valor de su compañía. Alibaba vale más que Facebook. Procesa más productos que Amazon. Para que todo el que no lo sepa, Alibaba es un Amazon nada más que en China. O sea, y hay un montón de chinos. Ya, pues sí, o sea, el cuate la pegó, ¿no? Entonces más, mueve más productos que Amazon y que eBay juntos. Ma es actualmente su presidente ejecutivo en Alibaba, empresa que creó en 1997. Y destacamos las siguientes frases que son fiel reflejo del estilo de este emprendedor y que puede servirnos mucho en nuestro propio camino partimos desde este punto de vista de qué es ser millonario, para dónde quiere usted ir. Mira, la primera frase que me encanta, lo que dice, no importa qué tan difícil sea lo que persigues, conserva ese sueño desde el primer día. Este te mantendrá motivado y te rescatará de cualquier pensamiento débil, pensamiento de renuncia, ¿no? ¿Qué te parece ese primer pensamiento, pues, o dicho de Jack Ma? Interesante el conservar ese sueño del primer día. Aquí lo que yo veo por parte de este Jack Ma es que nunca se rindió. O sea, siempre estuvo persiguiendo ese sueño que tuvo cuando, pues bueno, aquí comenta que en alguna ocasión fue a Estados Unidos porque él daba clases de pues era traductor inglés chino, o bueno, ¿cómo se llama? Mandarín. Entonces, llega a Estados Unidos pues para enseñar mandarín y pues descubre el internet que no había en China, y entonces pues por estar vacilando con la computadora metió ahí el nombre de una cerveza china y nunca la encontró en la red. Entonces él dice, ¿cómo es posible que los productos de China no los conozca el mundo entero? Entonces pues su primer intento de 1995 pues resultó fallido porque quería hacer algo así como de Yellow Pages, las páginas estas amarillas, hasta que finalmente, pues en el 99, en el año 99, fue cuando fundó lo que viene siendo Alibaba, y que bueno, esos primeros pasos que tuvo fue conectar a fabricantes chinos con compañías extranjeras, y más que nada buscar crear esos lazos de confianza de que pues sí se iban a llevar a cabo las transacciones, de que pues, ¿cuál es la primera preocupación que tiene uno cuando compra a distancia y no conoce al fabricante o al que te vende el producto? Que tú digas, ok, te deposito y nunca me llega mi mercancía, que te roben o que no te cumplan. Entonces realmente lo que hizo Jack Ma fue crear esos lazos de confianza, crear esos compromisos, Y que la gente sí recibiera, o sea, que vean que China sí iba a responder y sí iba a entregar la mercancía. Fíjate que a mí me tocó, cuando tenía el negocio ese de mallas, comprar alguna vez malla en China. Y todo a través de un correo electrónico. Porque ni siquiera había páginas web para que tú veas fotos. No recuerdo cómo di con ese chino correo electrónico y le pedí una cotización y me la mandó. y le deposité y mandó la malla y llegó todo perfectamente bien. Yo me quedé verdaderamente sorprendido. Fue una sola ocasión en la que el distribuidor que yo tenía no tenía ese tipo de malla, pero de esa manera lo hacía. Pero bueno, es como empezó Jack Ma, conectando empresas, de lo que estás diciendo tú, sobre todo empresas chinas, cuando las empresas chinas se incorporaron verdaderamente al mercado de al mercado global, ¿no? Pero bueno, de esto vamos a seguir hablando, de cómo lo hizo Jack Ma para ser millonario. ¿Usted quiere ser millonario? Vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda, lindo fin de semana, sabadito alegre, crioterapéutico. Las temperaturas pronosticadas están en 39, pero yo estoy seguro que vamos a rebasar los 40 grados, con sensaciones térmicas que llegarán quizás a los 47, 48, 50 grados. Así es de que hay que protegernos del calorcito. Hay que regar los jardincitos, porque pues como no ha habido lluvias, pues hay que mantenerles el agüita. Y usted también mantenga su agüita fría con la crioterapia. Crioterapia quiere decir cargue hielera para todos lados. Así es de que en estos fines de semana, que son deliciosos para estar en la playa disfrutando de el oleaje del mar, que ya en estas épocas del año empiezan a ponerse verdaderamente, se acaban los nortes y empieza por la temporada buena en la playa. Así es de que no deje de hacerlo. Yo quiero agradecer a Tony Paul, que está en el control operativo y en el musical, que hacen posible que este programa llegue a sus aparatos receptores. Ricardo Tapia, el Chico Maravilla, que está en las redes sociales y que hace posible estar en permanente comunicación con usted a través de Twitter, arroba en los negocios, y de Facebook, fórmula en los negocios. Las redes sociales se han convertido en verdaderamente un escaparate muy importante de lo que en Fórmula en los Negocios hacemos e intentamos. También ya cuando tenemos invitados preponderantes en el programa, pues logramos llevar o subir en Facebook Live para que usted nos pueda ver desde el estudio transmitir el programa de radio. Gracias también al estudio de grabación de Fórmula en los Negocios, donde, bueno, pues ahí tenemos nuestros equipitos que tecnológicamente nos permiten traerles estas grabaciones y que usted pueda recibir los programas para que usted los disfrute. Gracias por ello también. Gracias a usted también, que nos ha aguantado 10 añitos nada más aquí nosotros parados enfrente de usted del micrófono. Y repito, somos el primer programa de contenido empresarial en este Yucatán. Hay muchos que nos han copiado. Qué bueno, bienvenidas las copias. Nada más esfuércense, muchachos, pues no saquen cosas chafas, porque pues todo mundo queda mal. Pero bueno, estamos, ¿por qué digo esto? Porque estamos por celebrar 10 años. 10 años bien contaditos, 10 años que usted puede constatarlos, porque las grabaciones están en nuestro portal. En nuestro portal de Fórmula en los Negocios están las grabaciones de prácticamente todos los programas. Así es de que usted pídalos y los puede tener. Y esto no es más que constatar nuestra presencia gracias a su escucha. Bueno, déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de... Espérenme, ya me perdí. Nuestros amigos de Control de Confianza. Espérenme, creo que no. Control de Confianza, sí. Control de Confianza, por aquí la tengo. Úchale. Control de confianza, ya la encontré. Gracias por no desesperarse. Control de confianza. Mire, el costo de reclutamiento, contratación y entrenamiento de un empleado puede ser muy alto y tardado. Un estudio de control de confianza puede ayudarte a asegurar esa inversión. El estudio de control de confianza es una práctica que asegura que se ha realizado la indagación debida al seleccionar candidatos para contratar y a su vez una oportunidad para verificar la información obtenida del candidato o candidatos o incluso de los empleados actuales. Mire, al operar el control de confianza se fortalece la credibilidad, la eficacia y la operatividad en las organizaciones y es parte de un esquema de profesionalización del servicio. Consta de 4 evaluaciones: evaluación socioeconómica, evaluación psicométrica, examen toxicológico y un estudio de polígrafo. El resultado obtenido de estos estudios es una base real y tangible con la cual podemos dar un valor significativo a la confianza hacia los empleados que trabajan dentro de nuestra organización. Optimiza tus contrataciones de empleados con nosotros. Estamos en calle 27, número 164E, por 36 y 38, Colonia Buenavista, Mérida. Teléfono 927-5932, 927-5932, o escríbales al correo gaby@controldeconfianzayuc.com.mx. Ahí tiene usted. Me acompaña Laura Alcalá en la conversación de esta tarde que estamos platicando sobre cómo le hizo Jack Ma para ser millonario. ¿Con qué seguimos, Laura? Estas frases de Jack Ma verdaderamente son inspiradoras. Claro que sí, y los pequeños empresarios deben soñar a lo grande. Y pues bueno, esa es otra de las frases que él dice, y que pues bueno, es importante mantener esos sueños en grande. Pero repito, Robert, aquí yo creo, porque lo mencionamos en algún programa hace unas semanas, que muchas veces tenemos estos dichos que suenan tan bonitos y que nos encanta pues seguirlos al pie de la letra, pero pues siempre tienen las letritas que casi no se leen, ¿no? Ya sabes, como las del contrato, las chiquititas que no se leen. Aquí, pues, lo que sigue de esta frase de que los pequeños empresarios deben de soñar a lo grande, pues es que hay que hacer acciones. Recordemos que para lograr... Hay que planear el plan de acción. Para lograr algo grande, tenemos que hacer pasos chiquitos y todos los días. Entonces, la importancia de la dedicación, la importancia de la constancia, la importancia de la perseverancia, de siempre estar haciendo una acción, varias acciones todos los días que me lleven a ese soñar a lo grande, pues sí, se vale, eso te va a permitir llegar a ese sueño tan grandioso. El problema es cuando nos sentamos a soñar y no hacemos nada. Nada, correcto. Sí, correcto. Entonces, es mantener ese sueño fijo, que se convierta en ese 10% de nuestro hacer, pero que un 90% de nuestro hacer sea la acción, sean los pasos, sean la situación, propiciar las situaciones, crear los contactos, buscar las relaciones, buscar los medios para que se lleve a cabo ese sueño. Fíjate que lo que mencionas es muy importante. Alibaba empezó con una empresa business to business, como se conoce. Él contactaba, ya lo mencionamos hace rato, fabricantes chinos con compañías extranjeras, incorporando un sistema de puntuaciones y evaluaciones para generar mayor confianza en la relación. Sin embargo, en sus primeros años, la firma digital no parecía ser rentable. Sin embargo, poco a poco, motivado por sus sueños, tras una lucha constante con un plan de acción de no rendirse, pues logró generar ingresos. Y hoy Alibaba, déjeme decirle, mueve el 80% del comercio electrónico en China. ¿Cuántos habitantes tiene China, tú? Uf, 2,000 millones. Por ahí anda, 2,000, o si no es que más. Además de contar con otra plataforma que complementa el negocio como Alipay. O sea, también maneja dinero en plataforma de pago. Una plataforma similar al PayPal, pero pensada en la cultura china. Mire qué importante es, además, adaptar tus sueños a tus circunstancias y a tu mercado para que puedas sacarle mejor provecho. Otra frase de Jack Ma dice, si gastas todo tu tiempo en trabajo, tarde o temprano te arrepentirás. Miren, y miren quién lo dice, ¿eh? El dueño del gigante Alibaba sabe que no todo en la vida es negocio. En diversas ocasiones ha mostrado que tiene un lado humano. Y bueno, esto nos lo demostró con todo lo que nos vino a decir ahora en que participó en Davos, que hasta habló del amor y de la participación de las mujeres en las empresas. Pero bueno, qué interesante todos estos dichos. Vamos a un corte comercial, no se me vayan. Ahorita regresamos. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo fin de semana. Fin de semana crioterapéutico, porque hace un calor que agobia. Pero bueno, si usted carga hielerita para todos lados, mire, se la va a pasar hasta re chévere. Sobre todo cuando ya llega a tirarse enfrente de la playa con su hielerita, pues es lo más sabroso que puede haber en esta vida. Por lo pronto, quédese con nosotros. Laura Alcalá nos tiene su ventana ecológica. ¿Qué nos traes esta tarde, Laura? Claro que sí, Robert. Y mi ventana ecológica es porque todos tenemos una ventana desde donde mirar el medio ambiente y desde donde ayudar. Y bueno, hoy vamos a hablar de los perritos callejeros, soluciones humanas para todo, para un problema de todos. Y bueno, el problema de los perritos callejeros en México, pues es muy grave. Fíjense que pues la última estadística decía que habían 22 millones de perros en Latinoamérica y que aproximadamente el 30% tienen dueño, el otro 30% es comunitario, o sea que sigue siendo callejero, pero algunos vecinos lo cuidan, y el 40% totalmente en la calle y descuidados y pues bueno, padeciendo hambre, inclemencias del clima, falta de cariño, problemas de salud. Y bueno, les invito a tomar conciencia de esto, ya que pues cuando compramos un perro, sobre todo si es un cachorro, realmente lo que estamos adquiriendo es un miembro más en la familia. No es una cosa que cuando ya crece y ya dejó de ser divertido, o porque me echó a perder el jardín, o porque me echó a perder el sofá, ya le abro la puerta y lo tiro a la calle. La verdad, les invito a toda nuestra audiencia que tomen conciencia de que estos animales sienten, sufren, y que pues a fin de cuentas nosotros como seres humanos que también sentimos, pues debemos de tener esta empatía hacia estos seres vivientes, que además dependen al 100% del ser humano, porque los perritos no son cazadores, o sea, cuando viven en la calle, viven de la basura o de los residuos del ser humano. Entonces es importante cuidar de ellos. Si ya no lo quieres, búscale un hogar, búscale un nuevo dueño, pero por favor no le abran la puerta a la calle y que lo dejen allá. Además, lo único que provocamos es incrementar que nosotros pudiéramos sufrir un accidente cuando vayamos manejando y que se nos atraviese un perro. Nosotros mismos estamos provocando eso. Entonces, pues bueno, la recomendación es pues que adopten, no compren. Si estás pensando en tener un perrito, pues te recomiendo que vayas a un albergue de perros y que adoptes uno. Sobre todo si no quieres pasar por el problema de que te desbarate cosas, pues adóptate allá a uno de un año, dos añitos, pues ya están grandecitos, ya pasaron por la etapa de lo de los dientes que desbaratan todo. Y pues bueno, con eso ya te ahorras eso y ya tienes a una mascota a quien querer y a quien cuidar. Y bueno, también les aprovecho para decirles que este 24 de abril va a haber una cena maridaje de beneficio a Sanando Patitas, que es una asociación que se dedica también a ayudar a los perritos. Y bueno, este maridaje va a estar la sommelier Malena Pinto, que es certificada por la Asociación de Sommeliers Mexicanos. El costo de recuperación o bueno, de asistencia a este maridaje es de $300. Será a las 7 de la noche en el Hotel Misión. Y bueno, por supuesto, es a beneficio de esta causa del rescate de perritos y también de ponerlos en adopción. Así que tómate un vinito a favor de rescatar a un perrito y de, además de que van a tener algunos perritos ahí entrenados que fueron adoptados, para que te animes y adoptes a un perrito. Y bueno, esta ventana ecológica es patrocinada por Alcalá Oliver Asesores en Seguros. Visita nuestra página www.alcalaoliver.com y ahí en la página puedes solicitar la cotización del seguro de auto, seguro de vida, casa, ahorro y gastos médicos mayores. Ahí tiene usted, hágale caso a Laura. La verdad que es muy loable la labor que hacen estas asociaciones de protección a los animales, en este caso a los perritos. Y de veras, miren, nosotros tenemos dos perritos adoptados que son una maravilla. Los adoptamos con la condición de que íbamos a buscarles casa, así es de que si usted pero quiere se quedaron. Sí, no. Pero bueno, porque tenemos también otros dos que son los de casa, que son los niños. Pero bueno, ya tenemos cuatro perritos. Eres feliz. La familia sigue creciendo. Pero bueno, yo creo que es loable cuando usted adopta un perrito y verdaderamente, claro, Bríndele cariño, bríndele pues ese amor. Y mire, una de las frases de Jack Ma, esto que nos decía: si gastas todo tu tiempo en trabajo, tarde o temprano te vas a arrepentir. Él hace, por ejemplo, fíjense, él hace una fiesta anual corporativa en donde festeja el aniversario de la compañía, y en una ocasión este señor Jack Ma salió vestido de Michael Jackson montado en una motocicleta Harley. O sea, aparte de divertirte, mire, yo se los he dicho en muchas ocasiones, si el negocio que tiene usted, amigo, no lo divierte, véndalo o búsquele que lo divierta, porque si usted no se divierte con el negocio que tiene, pues de veras lo puede matar hasta de un infarto por el estrés, el cansancio. Y si usted es de los que piensa que tener un negocio es pesado, es una obligación, es un martirio, es el castigo que Dios le puso porque usted tiene que trabajar, pues también necesita usted cambiar sus pensamientos con relación al negocio. Mire, nuestro eslogan de Fórmula en los Negocios, donde te dice: recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida, va en ese sentido. Hay que encontrar el equilibrio en el para qué pones el negocio. Y yo iría en esta frase que dijo Jack Ma, que no gastes todo tu tiempo en trabajo, tarde o temprano te vas a arrepentir. Pero creo que lo importante es encontrar el propósito para qué pusiste el negocio. Si no tienes el propósito de para qué estás en el negocio, pues mire, a lo mejor si no tienes el propósito porque vives el sueño de otro, ¿a qué me refiero? Si te copiaste el negocio, pues estás viviendo el sueño de otro, el propósito de otro, ¿no? Entonces, claro, pues eso no te va a llevar a buen término. Pero busca tu esencia, tu naturaleza, haz lo que consideres que a ti te lleva. Y no me refiero a diversión, amigos, con el simple hecho de pasarla bien. No, me refiero a la diversión donde aumentas tu inteligencia espiritual, tu inteligencia emocional, tu inteligencia mental, sobre todo la espiritual, cuando convives con la gente, cuando das, cuando aportas, cuando tienes una misión de responsabilidad social, y no me refiero nada más al altruismo, sino un verdadero compromiso, como estas personas que tienen los perritos en adopción. Sí. No lo hacen por negocio, ellos lo hacen por el amor a los animales. Al contrario, les cuesta. Correcto, les cuesta siempre tenerlo. Siempre ponen de su bolsa, complementan cuando es necesario. Y bueno, lo hacen con mucho gusto, Robert. Esto es un alimento para el alma. O sea, realmente si nos ponemos a reflexionar un poquito, es una inversión al alma. Entonces, y que le da un sentido a la vida tremendo y que le da una satisfacción más que nada al poder ayudar, al poder rescatar, de veras que es lindo poder ver que, pues bueno, en el caso de los perritos callejeros, al haberles salvado la vida y haberles brindado la oportunidad de tener un hogar y de sentirse querido. Entonces, pues bueno, muy importante esta parte de trascender, de querer trascender al haber creado la idea de tu negocio, porque eso es lo que le da ese sentido, ese es lo que le da el sueño. Y bueno, recoger los frutos, y no me refiero a lo económico, sino que a la labor que tú lograste a través de tu negocio, a esas otras personas que pasaron por tu negocio para tener una vida más plena. Correcto. O sea, ahí es en donde en nosotros como coaches hablamos de una verdadera transformación para entender para qué viniste a este mundo, ¿no? Y esa transformación pues debe de ser inclusiva, debe de ser amor al prójimo, etcétera. Y bueno, ojalá que todas estas cosas nos las escucharan los candidatos que están peleando por gobernar este país, porque pues ellos también tienen que aprender de estas cosas que dijo Jack Ma y que filosofamos aquí con usted. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo fin de semana, sabadito alegre, aquí en Fórmula de los Negocios. Todavía es sábado de Pascua, ¿no? Todavía se acaba la Pascua ya, semana de Pascua, sí. Se acaban las vacaciones, ¿verdad? ¿Se acaba la Pascua también, sí, o sigue? La verdad que yo de esas cosas no estoy muy instruido, pero se acaban las vacaciones. Pero bueno, Laura Alcalá, que me acompaña en la conversación de esta tarde, nos tiene una recomendación. Claro que sí, Robert. Y bueno, Praderas del Mayap, que es un desarrollo vanguardista de terrenos que cuenta con todos los elementos que todas las familias modernas buscan. Y fíjate que esta oportunidad de inversión en un terreno, pues mira, tiene seguridad porque está bardeado por completo, vigilancia 24/7 con personal en pórtico y con cámaras, tiene confort porque tiene amplias avenidas, es ecológico porque tiene amplias áreas verdes, tiene incluso fitness porque va a tener allá su ciclopista, jogging, canchas deportivas, carril de nado, cancha de pádel, fútbol y básquetbol. Y pues por último también tiene esta convivencia, ya que tendrá áreas que fomenten la integración familiar con casa moderna, club y diferentes áreas para que la gente, las personas y las familias hagan sus picnics allá. Y bueno, están en preventa, así que van a tener tienen ya 475 lotes a 925 pesos el metro cuadrado y además 36 meses sin intereses. Así que yo les invito a que pregunten qué medidas de terrenos tienen, pidan informes, entren a su fanpage @praderasdelmayap o llámeles al 99-94-69-34-57. Repito, 99-94-69-34-57. O entren a su página web corporativovega.com. Así que, pues, si quiere invertir en un terrenito y construir la casa de sus sueños, pues ahí está. Yo creo que la inversión en terrenos es muy buena y es muy socorrida en bueno, este y más que Yucatán, nada, ¿no? En un desarrollo donde sabes que va a haber una casa club. Pues sí, que hay una infraestructura ya establecida. Sí, y sobre todo, pues, si eres de las personas que quieres construir la casa de acuerdo a tus necesidades y a lo que tú soñaste. Ahí tiene usted. Estamos conversando aquí con Laura y con usted, por supuesto. ¿Cuál es la filosofía que hizo millonario a Jack Ma? Ya le platicamos varias de sus frases y cómo lo hizo. Esta última que le vamos a platicar me encanta porque pues platica un poco la historia de Jack Ma. Dice, un emprendedor debe tener habilidades que le permiten aguantar los golpes del destino y superar los inevitables fracasos. Mire, si hay una persona que sabe el significado de la resiliencia, es Jack Ma. Sin nacer en una cuna de oro, hoy es el hombre más rico de China. Y mire, en China, una economía comunista o un régimen comunista, ¿no? Además, recientemente fue nombrado asesor de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo para Jóvenes Empresarios y Pequeños Negocios. Pero no fue fácil llegar ahí. Él mismo reconoce que fue pésimo estudiante. Fíjense, tardó varios años en poder ingresar a la universidad. Aplicó 10 veces para ingresar a Harvard y nunca entró. Una vez graduado, se postuló para 30 puestos de trabajo, pero no pudo ni ser aceptado en un KFC o en un Kentucky Fried Chicken. Es más, hasta lo corrieron de un McDonald's. ¿Se pueden imaginar un chamaco así que hasta lo corras de McDonald's? Nadie daba un peso por él. ¿No? ¿Le ha pasado a usted, amigo? Durante los primeros 3 años, Alibaba, la firma no generó ganancia alguna y estuvo al borde de la bancarrota. La receta de Jack Ma para llegar a la cumbre no ha sido más que la resistencia, la perseverancia, el querer alcanzar un sueño y saber que las caídas están permitidas. Puedes, forman parte del éxito. Yo creo que, mire, yo no conozco un empresario que se haya formado desde cero y que no haya fracasado en alguna empresa. De veras, no lo conozco. Hay muchos que dicen que no, que son non plus ultra y que ellos bueno, nunca han fracasado. En el caso de, eso es un engaño. En el caso de heredar un negocio ya establecido y ya funcionando, pues a veces pues es más fácil, ¿no? Continuar con el legado. El porcentaje está a favor de que... De que lo vayan a tronar. Lo quiebran, claro. Claro, porque no valoran el esfuerzo de construir, de haberlo construido y haber pasado precisamente eso que tú dices. Correcto. Por varios fracasos hasta que finalmente le atinas. Y yo creo que es parte de nuestro crecimiento como aprendizaje el pasar por esos fracasos, Robert. Porque eso te ayuda a valorar lo que sí lograste. Correcto. Y yo creo que, mire, lo digo por experiencia propia, estos 10 años de cuando iniciamos el programa, aquel primer programa que iniciamos, ¿te acuerdas? Me acuerdo que Laura hacía mucho énfasis en decir, oye, es que tenemos que dejar un mensaje, es nuestra aportación a los radioescuchas. Claro. Esa es la esencia del programa, ¿no? Un tema a tratar y algo que te haga reflexionar y algo que te permita decir, oye, pues la estoy regando aquí, lo puedo cambiar allá, o voy bien porque yo estoy haciendo eso, fortalecer eso que sí estás haciendo, que te está llevando a ese camino para un buen fin. Y pues bueno, a diferencia de otros programas que solo se comentan cosas y que pues ahí viendo lo último que salió en la noticia, lo más reciente. Pues es cierto, muchos programas hacen eso, pero yo creo que desde ese primer programa que tuvimos había que darle ese contenido, había que darle esa temática. Y bueno, a mucha gente le ha gustado. Les invito a todos nuestros amigos Radio Escucha que entren a nuestra página www.formulaenlosnegocios.com.mx, ya que ahí en podcast puede usted escuchar todos los programas más recientes y que además está el artículo que nosotros escogemos para basar nuestros comentarios, nuestras experiencias, si nos gusta el artículo, si no, si opinamos diferente, y que a veces pues tenemos a empresarios que vienen y que nutren esos puntos de vista y esas opiniones y sus experiencias, y que todo esto pues nos ayuda a nosotros como emprendedores, empresarios, a pues tomar direcciones correctivas que nos pueden ayudar en la vida diaria. Y por supuesto, no olvidar que pues los patrocinadores son una base esencial de este programa, porque él es el motor que mueve al negocio, es el motor que sostiene. Y que bueno, los invito también a los empresarios que nos escuchan, que se acerquen a nosotros, sean patrocinadores, vengan a los micrófonos a platicar sus experiencias y apoye a este programa, que a fin de cuentas la causa es usted, la causa es que usted viva mejor y que pues que ayude también a contribuyendo a que los rodean también tengan mejores prácticas y que tengan mejores resultados en su vida cotidiana. Así es, nuestra misión es la economía del buen vivir. Y además una economía sana. Ahora, déjeme decirle, no ha sido fácil en estos 10 años. No, claro. Hemos tomado decisiones equivocadas, hemos tenido errores, estuvimos a punto por una decisión que yo tomé de desviar la filosofía del programa. Y bueno, afortunadamente logramos deshacernos de esa mala influencia y retomamos el camino. De veras, son decisiones, sí. Y el responsable soy yo, porque yo tomé esas decisiones. Pero pues ahí está la perseverancia y el continuar y el no rendirse. Y pues por eso otra vez gracias por 10 años que llevamos al aire más de 3,000 programas, 3,011 para ser exactos. Y pues ahí los tiene usted. Y por eso vamos a festejar en abril, este 19 de abril, un gran festejo de los 10 años de Fórmula en los Negocios, gracias a usted. Pero bueno, ¿te gustó lo que decía Jack Ma? Claro que sí, Robert, es admirable este personaje y admirable su perseverancia ante tanto fracaso. Pero bueno, gracias amigos por escucharnos, que tengan un excelente fin de semana. Bien amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas tardes, buen provecho. Nos escuchamos el lunes. Lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito.